recuerdos del tirano se vienen a la memoria. Y se repite la historia a cargo de otro marrano. Nuestros derechos humanos se fueron a la basura, con montajes y torturas que el pueblo ya está sufriendo. Y ahora mismo está viviendo una nueva dictadura. Terrible es la represión lacrimógena y guanaco. Los milicos y los pacos atacan sin compasión y se creen con el don de dispararle a su gente, porque le lava la mente y se convierten en traidores y son actos violadores, estos cerdos delincuentes. Sin hablar de quien lo manda, ladrón y rey del cinismo, patrón de fondo al fascismo, con que a su pelo de banda se manda con cada tanda de idioteces con su boca, porque este mismo provoca que el gabinete de Giles, el pánico en todo Chile, que mi pueblo lo sofoca. No nos van a detener, no hay olvido ni perdón. La nueva constitución la tenemos que obtener. Nos vamos a defender porque el pueblo ya es audaz. La estrella será capaz de a su bandera pedir el derecho de vivir, pero de vivir en paz. Caramba, banderita tricolor.